igual sin ti. Yo quiero que te vayas. Pa' que yo te besé. Me estás manipulando con ese no sé qué. ¿Por qué fue que peleamos? Bebé, ya me olvidé. Da igual, somos humanos. Y sé que todavía hay chance. ¿Qué pasa si lo intentamos? Que esto no termine como termina el verano. ¿Cómo te lo digo? Mi vida sin ti no tiene sentido. Yo quiero que te...